El sastrecillo avispado. Versión de los hermanos Grimm. Había una vez una princesa muy orgullosa. Cuando llegaba un pretendiente le proponía una adivinanza, y si no la podía adivinar, lo hacía marcharse burlándose de él. Hizo saber que el que adivinara su acertijo se casaría con ella, y que podía presentarse todo el que quisiera. Finalmente se encontraron tres sastres. Los dos mayores pensaban que a ellos, que ya habían hecho labores tan finas con éxito, era imposible que les fallara algo y que acertarían en eso también. El tercero era un saltarín pequeño e inútil que ni siquiera entendía su oficio, pero pensaba que tendría suerte en aquel asunto. Y si no, igual le importaba cinco. Los otros dos le dijeron: «Anda, quédate en casa, que con tu inteligencia no llegarás muy lejos». El sastrecillo no se dejó convencer. Y dijo que ya que se había hecho la idea, se las apañaría para salir del aprieto, y partió como si el mundo fuera suyo. Los tres se anunciaron ante la princesa y dijeron que les propusiera el acertijo, que ellos eran las personas adecuadas, pues tenían una inteligencia tan fina que se la podía enhebrar en una aguja. La princesa dijo entonces: «Tengo dos clases de cabellos en la cabeza. ¿De qué color son?». El primero dijo: «Si no es más que eso, serán blancos y negros, como un paño de los que llaman de sal y pimienta». «¡Falso!», dijo la princesa. «Que conteste el segundo». Entonces el segundo dijo: «Si no son blancos ni negros, entonces serán marrones y rojos, como la salsa del asado de mi padre». «¡Falso!», dijo la princesa. «Que conteste el tercero. Seguro que éste lo sabe». Entonces avanzó el sastrecillo de forma impertinente y dijo: «La princesa tiene en la cabeza un cabello de plata y otro de oro, y esos son los dos colores». Al oír esto, la princesa palideció y estuvo a punto de desmayarse del susto, pues el sastrecillo había acertado cuando ella estaba absolutamente convencida de que ningún hombre en el mundo podía adivinarlo. Pero se recuperó y dijo: «Con esto no me has conseguido por esposa todavía. Aún tienes que hacer otra cosa. Abajo en el establo hay un oso. Tendrás que pasar la noche con él. Si cuando mañana me levante estás todavía vivo, entonces te casarás conmigo». Ella pensaba que así se libraría del sastrecillo, pues hasta entonces nadie que hubiera caído en las garras del oso había escapado vivo. El sastrecillo siguió impertérrito, se sentía contento y dijo: «Quien no se aventura, no pasa la mar». Al llegar la noche llevaron a nuestro sastrecillo junto al oso. El oso quiso librarse rápidamente del sastrecillo y darle una alegre bienvenida de un zarpazo. «Tranquilo, tranquilo», dijo el sastrecillo, «ya verás cómo te tranquilizas». Entonces, completamente relajado, como si no tuviera preocupación alguna, sacó unas nueces del bolsillo, las partió y se comió los frutos. Al verlo, al oso le entraron también ganas de comer nueces. El sastrecillo metió la mano en el bolsillo y le dio un puñado. Pero no eran nueces, sino guijarros. El oso se las metió en la boca, pero por más que mordió, no pudo abrir ninguna. «Vaya», pensó, «pero qué clase de tarugo eres, que no puedes ni siquiera partir una nuez». Y dijo al sastrecillo: «Por Dios, ábreme la nuez». «¿Pero qué clase de tipo eres tú?», dijo el sastrecillo, «con una boca tan grande y no puedes siquiera partir una nuez». Luego cogió las piedras, rápidamente se metió en su lugar una nuez en la boca y ¡crack!, estaba partida. «Voy a intentarlo otra vez», dijo el oso. «Después de verlo, creo que yo también podré partirlas». El sastrecillo le volvió a dar los guijarros y el oso lo intentó y mordió con todas sus fuerzas, pero no creáis que lo logró. Después de esto, el sastrecillo sacó un violín de debajo de su chaqueta y tocó una piececita. El oso, al oír la música, no pudo menos que ponerse a bailar, y después de haber bailado un ratito, le gustó tanto el asunto que le dijo al sastrecillo: «Oye, ¿es difícil tocarlo?». «Esto es un juego de niños. Mira, con los dedos de la izquierda se pisan las cuerdas, y con la derecha se mueve el arco. Esto es divertido». «Ya me gustaría tocar el violín para poder bailar siempre que me apeteciera», ¿Qué te parece? Ya me gustaría tocar el violín para poder bailar siempre que me apeteciera. ¿Qué te parece? ¿Querrías enseñarme? ¡Encantado!, dijo el sastrecillo. Si es que tienes habilidad para ello. Pero enséñame antes tus arpas. Son excesivamente largas. Antes tengo que cortarte un poco las uñas. Entonces trajo un torno de banco y el oso metió sus arpas en él. El sastrecillo se las atornilló fuertemente y dijo: Espera hasta que venga con las tijeras. Dejó gruñir al oso todo lo que le dio la gana. Se tumbó en una esquina en un montón de paja y se durmió. La princesa, al oír por la noche gruñir al oso, creyó que gruñía de alegría y que había mandado al sastrecillo al otro mundo. A la mañana siguiente se levantó despreocupada y alegre, pero al asomarse vio al sastrecillo tan contento y como un pez en el agua. Ya no pudo sacar más pretextos porque lo había prometido en público, y el rey mandó venir un carruaje para que fuera con el sastrecillo a la iglesia, donde se celebrarían las esponsales. Nada más subir a la carroza, los otros dos sastres, que tenían malas entrañas y no soportaban que fuera feliz, fueron al establo y liberaron al oso. El oso, lleno de ira, corrió detrás del carruaje. La princesa, que lo oyó resoplar y gruñir, tuvo miedo y gritó: ¡El oso viene detrás de nosotros y quiere pescarte! Rápidamente, el sastrecillo se puso cabeza abajo, sacó las piernas por la ventana y gritó: ¿Ves tú el torno en el banco? Como te acerques, te meto otra vez en él. Cuando el oso vio esto, se dio la vuelta y escapó. Nuestro sastrecillo llegó tranquilo a la iglesia. Se casó con la princesa y vivió feliz como una alondra de la pradera. Y quien no lo crea, que pague una moneda.